todo lo que está por suceder en las próximas dos horas es consecuencia de circunstancias ajenas a nosotros. Los invitamos a ser parte de este juego donde la palabra toma otro valor. Los invitamos a ser cómplices de nuestra ficción. Pasen y pónganse cómodos. Esto es Ficticios. ¿Cómo era esto? Hace mucho ruido. Sí. Some say the world will end in fire, and some say in ice. For what I've tasted of desire, I favor those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I've seen enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Robert Frost, Ice and Fire. Usted tiene derecho a permanecer escuchando. Cualquier cosa que oiga podrá volvérsele en contra. Le aconsejamos a la gente de la tribuna que se consiga un abogado tipo Petrocelli, y en lo posible evite la policía. Si no pueden contratar un abogado, nos ofrecemos a representarlos. Muy bien, bienvenidos todos a esto que hemos dado en llamar Ficticios en vivo hasta las 9 de la noche por el aire de la colectiva. Y estoy acá junto a mi compañero, mi camarada, mi colega, mientras Fedra sigue disfrutando de la buena vida. ¿Dónde está Fedra? No tenemos ni idea. La última vez que supimos de ella estaba por Málaga, creo. Creo que ya no, pero bueno, no importa. No le preguntemos, no le estropeemos. Hoy vi videos, vi fotos de ella en Barcelona, supuestamente, sí. Agitando la disolución de España como país. Ella está a favor de que... Del caos. Del caos, siempre está a favor del caos. Del caos y la desintegración, sí. Perfecto. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pero mientras Fedra no esté, nosotros haremos lo que podamos. Por eso es que este programa tenemos muchos invitados. Sí, no porque sé, necesitamos gente que venga a hablar por nosotros. ¿Dónde vamos a sentarlos? Bueno, en todo caso se sentarán uno a upa de otro. Perfecto. Se irán turnando para hablar. Pero en principio tenemos un programa. Vamos a estar charlando un rato con Gastón Intelizano. ¿Qué está viniendo? Me acaba de mandar un mensaje, dice que viene en taxi. Aparentemente lo está manejando él. Bien. Y va a contarnos cosas del policial. Gastón escribe policiales y... Perfecto. Y trabaja en la morgue, ¿no? Creo o que cerca sí. De la morgue. Sí, sí. O enfrente. O roba cuerpos de la morgue. Algo sí. Con la morgue tenía algo que ver. Algo tiene que ver con eso. Le estaremos preguntando bien de su oficio porque, bueno, a ver cómo se ensambla esta cuestión, ¿no? Porque va vinculado directamente con lo que escribe. Tiene un personaje que ahora no recuerdo cuál es el nombre, que se repite novela tras novela. Va retomando ese personaje, algo clásico ya del policial, me parece. No recuerdo el nombre. Lo tengo ahí, pero sí. Bueno. Y después viene Ever Román, que recién aprovechó para pelearse con otros dos los invitados que iban a venir acá. No sé en condición de qué los he invitado a Ever. Ever va a venir a hablar de literatura latinoamericana, que es un tema que él maneja y maneja muy bien. Cuando vino la otra vuelta para hablarnos de Literapunk, la conversación se fue por ese lado y nos parecía interesante invitarlo puntualmente para que nos cuente esto que sabe de tanto, que es de literatura latinoamericana, puntualmente, para no extendernos y no tener que hacer una cosa gigante que no termine abarcando nada. Vamos a hablar de literatura latinoamericana, pero en el siglo XXI. ¿Cuáles son las referencias? ¿De qué habla la literatura latinoamericana hoy? ¿Cuáles son las voces? ¿Qué pasa con la literatura latinoamericana en el mundo? ¿Y cuáles son los referentes que él considera como referentes o las nuevas voces de la literatura latinoamericana? Un tema que siempre hemos tratado de abordar, que por una razón u otra no hemos logrado profundizar demasiado. Así que hoy, en principio, vamos a sentarnos con Ever, que es el que sabe, o por lo menos él me dijo que sabe. Así que, como es... Vamos a ver qué sale. Yo confío en la palabra de Ever, por eso lo hemos invitado. Vamos a ver qué sale de todo eso. Y después viene Aydoukovsky. Exactamente. Que sacó esa flamante novela Instrucciones para robar supermercados, uh-huh, por Tusquets. Yo la terminé hoy, hace un rato. Ajá. Parece muy interesante. Es, bueno, muy visceral. Vamos a ver qué podemos obtener sobre más instrucciones para robar supermercados. Pero tiene un par de volteretas y una forma de hacerse cargo de un cierto reviente o una cierta oscuridad que transcurre en la ciudad que nosotros no nos enteramos. Sí. Que está muy bien, que es interesante por lo menos para analizar y para abrir. Y por suerte vamos a estar acompañados por Mañana Trabacio. Sí. Que está llegando. Exactamente, se sumará en algunos minutos a, porque al si aire, no, somos demasiado. Hay una cantidad de voces masculinas que a mí se me vuelve intolerable. Mariana es aquella que viene a salvar estas cosas. Sí. Y aportar con su glamour. Sí, ante la ausencia persura de Fedra, tuvimos esta estrategia de invitar mucha gente para que hable por nosotros e invitarla a Mariana porque alguien de los tres algo inteligente debería decir. Y confiamos en que ella es la que siempre nos salva las papas. Así que, bueno, en un rato estará acá dando vueltas Mariana Trabacio sumándose al aire de Ficticios y ya hemos dicho, creo, lo suficiente como para... Nah, podemos, ¿te parece? Podemos decir cosas todavía. Bueno, ¿vio 1922? Es increíble lo que está pasando con Stephen King. Yo sí. No quiero insistir con este asunto todo el tiempo, pero salió otra película basada en una novela. No, en un cuento, esta vez un cuento largo. Claro. Está buenísima, uh-huh, me encantó 1922. Sí, es verdad. Sé que usted también la vio. Sí. Es terror. No es terror, no es terror para nada. Es como la culpa puede generar cierto, sí, imaginario terrorífico dentro de la mente de alguien. Está, sí, muy bien. Me gusta mucho la velocidad, se puede decir, el ritmo, la cadencia con la que está narrado la película, con que está narrada. Me gusta mucho algunos personajes que quizás sean menores en el relato, sí, general, digamos, pero sin embargo son fundamentales a la hora de cerrar la historia, me parece. Totalmente. Así que a mí, sí, me encanta ese relato interior que hay, que lo cuentan a pantallazos muy levemente, del Bonnie and Clyde, ¿no? Hay un mini cuento de Bonnie and Clyde que, dentro de la película, trama. Exacto. Muy bello y con una, sí, estética totalmente diferente a la que la película venía planteando. Sí. Es esta Texas mucho más invernal, uh-huh, y de viento y sangre. Me pareció muy bello. Bueno, el caso que se acaba de estrenar salió el viernes por Netflix. Sí. Y hay que verla antes del viernes porque viene Stranger Things y va a devorarlo todo, la atención por lo menos de todas las personas. Sí, yo tengo que ver Stranger Things, lo voy a ver el sábado seguramente, porque yo había negociado esto con mi hija, que íbamos a hacer una especie de cena especial para ver la serie. Ah, mira. Está bueno. El viernes, pero ayer me avisó que el viernes sale, entonces, opa, el viernes no vamos a ver esto. Está creciendo. Sí, claro, demasiado rápido. Y entonces, obviamente, como ella sale, me censuró a mí la posibilidad de verla el viernes y me dijo que aguante hasta el sábado. Me parece un error. Me parece muy sabio que ella lo haga, que lo intente, sí, o sea, que intente esa coerción, pero vos tendrías que decirle que no. No pude. Tendrías que decirle que tenés que sancionar el hecho que salga. Me agarró mal parado, no me di cuenta. La tenés que ver y cuando van a verla, la spoileas. El spoiler es el castigo a ella que quiere salir a divertirse el viernes a la noche. Claro, puede ser. Para que aprenda, para el futuro, para que entienda que hay cosas que... Para que se lo haga a sus hijos. Para que se lo hagan sus hijos, que hay cosas que son más importantes que Stranger Things. No, al contrario, Stranger Things es importante, es una, claro, el consumo de ficción, y lo que es irrelevante que vaya a disfrutar de la noche dionisíacamente con un cumpleaños o no sé qué. Sí, tiene un cumpleaños, justamente, exactamente. Eso es totalmente banal, ocurre todos los años. Sí, todos los viernes ocurre. También, eso es insoportable, la gente, sí, se la pasa cumpliendo años al fin de semana. Y bueno, así que bueno, nada, yo trataré de escaparme del mundo del viernes a la noche al sábado a la noche. No, tenés que darle igual. Pero bueno, no sé cómo voy a hacer, pero bueno, en fin. Yo tengo otro comentario sobre una serie, pero una serie que está estrictamente vinculada a la literatura. Te lo había comentado un poco por arriba, hoy no, hace unos días cuando te crucé, y me quedé fascinado. Tiene prólogo. Volvió Curb Your Enthusiasm. Curb era la serie que hacía Larry David cuando terminó Seinfeld, la comedia más popular de todos los tiempos, uh-huh, y la que más dinero ha generado. Cuando termina, Larry David, que es el coescritor de Seinfeld con Seinfeld, se va, hace Curb para HBO, y la hace 8 años, un montón de tiempo. Y la variación que tiene por sobre Seinfeld es que ahí todos hacen de sí mismos. es una de las hermosas cosas que pasaron a principios del siglo XXI, sí. Que se generó esa nueva ficción dentro de la comedia, que después se volvió más popular, en el que los actores hacen de sí mismos. Seinfeld hace de Seinfeld, y además están todos. O sea, está Michael Fox, por ejemplo, hace de Michael Fox. Bien. Y Larry David se pelea con Michael Fox porque cree que utiliza el Parkinson para tener privilegios. Ajá. Que crean descuentos en los restaurantes o le dejan pasar primero. Qué fuerte eso. Es fuerte, pero bueno, que Michael Fox participa de esto. Claro, no, y no, lo hace bien. Adrede encima. Y hace más Parkinson todavía para tener beneficios. Bien. Bueno, habla bien de él, ¿no? Es de maravilloso. Que se lo tome con ese humor, con esa inteligencia la cosa, ¿no? Pero terminó. ¿Cómo terminó? 2011, no sé, es un montón. Y ahora vuelve. Vuelve para una novena temporada. Bien. Y lo hermoso es que vuelve con la excusa de que Larry David quiere hacer un musical en Broadway que se llama Fatwa. Fatwa es esa sanción que bueno, que implica la muerte, ¿no? O la pena de muerte. Sí, el mundo islámico, ¿no? El Islam. Exactamente. El Islam puede sancionar con el Fatwa en el que cualquier persona que mate a quien tiene un Fatwa encima tiene asegurado el cielo, las riquezas, las vírgenes post-mortem. Claro. Y Larry David quiere hacer un musical que trate sobre eso. Es un formato bastante atípico. Sí. Y lo comentan en un talk show. Se enteran los muchachos del mundo Islam y lo sancionan con el fatwa. Él se vuelve temeroso, no quiere salir a la calle, se disfraza con peluca, es un ridículo. Sí. Y entiende que no puede seguir viviendo así. Entonces va a buscar a la única persona que sabe, que entiende, que lo puede asesorar sobre cómo sobrellevar una existencia con el peso del fatwa. Bono. Casi. The Age. No. Casi, me dijiste, no es Bono, The Age. Es cerca. Salman Rushdie. Ah, claro. Lo va a buscar a Salman Rushdie. Que se fue a vivir al castillo de Bono en Escocia, ¿no? Se escondió ahí, dicen. Un tiempo estuvo con Bono. Y tienen una merienda y después una cena y se hacen amigos y se vuelven los Fatwa Boys. Es muy bizarro. Muy bueno, claro, está bien. Y Salman Rushdie le explica cómo puede capitalizar el fatwa, teniendo ahora el sex appeal del fatwa, que es ser un hombre peligroso. Ahora todo el mundo, o las mujeres, van a sentir el vértigo, vértigo, claro. Que le va a llevar a tener lo que Salman Rushdie describe como fatwa sex. Muy bizarro, pero muy bello tenerlo, claro. A Rushdie, un enorme escritor. Ah, está él. Está posta. Él mismo. Sí, sí. Es él Rushdie hablando, haciendo Rushdie de sí. Hace de sí mismo y le explica todas estas cosas y cómo sacarla mejor. Cosa, ¿no? Del fatwa. Va por el capítulo 3 recién y ya estuvo Rushdie y la rompió. Va a seguir haciendo cosas magníficas. Claro. Fíjense, lo pasa a HBO, se consigue fácil por torrents. Eso es Curve. Bien, ahí va. Y ahora podemos escuchar una canción, ¿no? Sí, ¿les parece? Sí, sí, sí, podemos tirar. La primera que creo que al invitado, a Gastón Interizano, que va a estar con nosotros después de esta canción, supongo, sospecho, creo, le va a gustar. Ahí va. You're wrong. océano salvaje. Una radio que se cae mientras duerme el pájaro saca. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó siendo a la del gol. Una chica en el cielo vive en mi océano salvaje. Muy bien, señores, estamos de nuevo aquí, de regreso en Ficticios, en vivo hasta las 9 de la noche. Estamos ya sentados acá con nuestro primer invitado de hoy. Si estuvieron atentos en las semanas, habrán sabido y como recién acabamos de anunciar, el señor Gastón Italizano está acá con nosotros. Buenas tardes, Gastón. Mil gracias por venir, por hacerte un rato para venir a charlar. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trató Buenos Aires y esa escalera? Después bien. De todo un día parado, hoy estuve de guardia, así que... Ah, perfecto. Sí. Igual me vino bien. El ejercicio. La escalera, claro. Claro, seguramente, sí. Bueno, si te parece... ¿Leemos? No. Habíamos pensado hablar un poco de... ¿Cómo es que llegás a la novela policial puntualmente? Contamos a la gente al principio que vos escribías policiales y cómo es... esto de llegar a cómo llegás al policial puntualmente y no a otro estilo. En realidad, primero llego al suspenso más que al policial. Ajá. El policial es como que termino llegando. Viste que por ahí uno diría, escribís policiales, empezaste leyendo policiales. Sí. Y no, en realidad empecé leyendo. Lo primero que leí por gusto fue Stephen King. Digamos, un amigo que tenía muchos libros, o sea, muy leído, una biblioteca muy completa. Y me pasa, yo lo conocía de películas. Claro. Pero me pasa, me dice, léete, me acuerdo que me pasa Carrie, ¿no? Me dice, este es el primero que él escribió. Yo había visto la película, pero me dice, lee el libro, porque el libro es otra cosa. O sea, si bien la película está muy bien, muy fiel al libro... Es muy diferente. Pero me dice, lee el libro porque... ¿Viste que en la película hay un par de muertes. Claro. Pero el libro es una catástrofe. Sí, es una catástrofe nacional, explota todo, va a otras dimensiones. Además, ¿cómo está contado, además? El retrato que vos te haces de ella, de la madre, de... O sea, si en la película es terrible, el libro es... Y bueno, me pasó que termino de leer Stephen King, termino de leer Carrie, me pasa Tommy Knockers, me pasa La mitad siniestra, así como una tanda de... Y como que después no pude parar con Stephen King, o sea, se transformó como en mi autor de cabecera. Uh-huh. Que siempre estuvo como muy, no sé si nosotros que trabajamos en librería... Siempre estuvo como muy menospreciado, me parece, ¿no? Es como un tiempo que sí. Ahora recién es como que se lo está valorando. Pero siempre fue como... Ah, totalmente. Stephen King... Sí. Sí, era como, o sea, comercial. Sí, claro. Y... Ah, no, si escribe, saca tantos libros por año, debe ser como... Sí, entonces siempre como que... Cuando, che, ¿qué estás leyendo? Era como que me daba, viste, como que te da medio vergüenza. Claro, no es Philip Roth. Claro. Puedes decirlo y quedas bien siempre. Claro. Y siempre era como, sí, estoy Stephen King, me encanta Stephen King, era condenarme a... Claro. Me acuerdo de nuestro compañero, Diego Colombi, que no sé si está escuchando. Sí, quizás. Me decía que yo era un lector de bestsellers. Terrible. Me puso como una acusación tremenda. Tremenda, dice, claro. trabajando en una librería como el Ateneo, claro, yo era el lector de bestseller. Me gustaría hacer una pequeña salvedad, y es, ¿quién es Gastón Interizano? ¿No? Porque lo hemos invitado, sí, y empezamos a hablar muy abruptamente de que escribió policiales. Sí, es escritor de policiales, fue librero, ¿fue muchos librero? Años, ¿cuántos? Cinco años. Cinco años, es un montón Ateneo. De tiempo de, sí, para ser librero. Y ahora viniste a hacer una guardia. Sí. ¿De dónde? Del poder, yo trabajo en el Poder Judicial, en los tribunales de Loma Zamora, en la morgue judicial. Pa. Sí, mm-hmm. Soy técnico forense. Bueno, eso da una perspectiva sobre en quién más o menos de qué van mis libros. Y de qué van los libros. ¿Y quién fue lo primero? ¿Quién fue lo primero? Después empiezo, como me nombró nuestro compañero Diego Colombi, con otros bestsellers. Entonces pasé a Michael Crichton, a Robin Cook. Que después uno cuando lee otras cosas dice, sí, es como literatura de vacaciones. No Stephen King, que si bien tiene cosas muy livianas, hay cosas que son muy profundas, me parece también. O sea, y me parece que el tipo tiene como una versatilidad y una... para pasar de un libro a otro, a una historia totalmente distinta. ¿Cuál dirías que es el más acabado, y refinado? Y uno de los que me encantó fue la historia de Lizzie. Sí, la historia, mirá, de Lizzie es... que él dice que nunca, sí, va a hacer una película de ese porque, mirá, es su preferido y es el que nunca se podría trasladar fielmente a una... Porque es muy onírico, muy, no, sí, sé si lo leyeron. Sí, sí, es muy onírico. ¿Viste las últimas que sacó Netflix? Sí, bueno, ayer vi 1922. Ah, mira, yo lo vi el viernes, me, sábado. Me encantó. Me encantó. Porque a mí me encantó ese cuento. Me, sí, acuerdo que de Todo Oscuro Sin Estrellas. Exactamente. ¿No? Y fue creo que el que más me quedó en su momento, sí, cuando lo leí, me porque está... Las ratas, la imagen de las ratas era como muy penetrante, la sentía, era horrible. El momento en el que él... que la mujer le cuenta todo lo que... lo del hijo. Lo del hijo. Eso es fantástico, es poner en... creo que la línea era... me dijo cosas que solamente podía una saber una mujer muerta. Sí, sí, sí. Oh, sí. Tremendo. Sí, y sí. Que la comunicación del terror sea eso, ¿no? Un relato. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque lo catalogan siempre como un escritor de terror. Y es mucho más que un escritor de terror, me parece, Stephen King. O sea, por ahí es lo que... la columna vertebral muchas veces de las cosas que cuenta, pero... cuenta cosas tan profundas a veces, sí, como y se mete con miedos tan profundos. Sí, bueno, de Shawshank Redemption. O, que, bueno, mi película favorita. No tiene nada de terror, pero ni una pizca. Dolores Claiborne. Dolores Claiborne está en mi top. Cuenta conmigo. Bueno, también. Es una gloria. Sí, sí, sí. Y después, como, ¿hay alguno que envidies ahora? ¿Algún escritor de policiales que diga? Me gusta, no, por dónde va ese, que como que lo hacías con pasión. En realidad, bueno, mis padres literarios, yo tengo a mis padres, ¿no? Pero mis padres literarios son Stephen King, sería mi papá. Claro. Y mi mamá es Patricia Cornwell. Ah, mirá. Fuera ese. Claro, que ella, digamos, inició el subgénero de, claro, dentro del policial, del policial forense. O sea. Y sí, bueno, cuando yo la leo a ella. En 2000 encuentro el primer libro de ella, que es Postmortem, en una librería de usados de Corrientes, que esas que me encantan recorrer cada tanto, uh-huh, y que encontrás joyas, porque hay cosas, que libros que no se reeditaron, y me pasa que encuentro la primera sin saber quién era ella, sin saber que era la primera. O sea, tuve esa suerte de encontrar el primero, porque todos sus libros, si bien los podés leer, claro, e independientemente, siguen como una... Sí, pues, ¿no? Carpeta. Es carpeta. Es, sí. Por ejemplo, su sobrina en el primer libro tiene 10 años y en el último tiene 35. O sea, ah, ves, mira, todo el, claro, el crecimiento de ella, del marido, de la sobrina. O sea. Y encuentro este libro, lo leo, qué sé yo, me llama la atención la trama, cómo estaba relatado. Y me llama la atención que... o sea, describía cosas que yo las había visto en la morgue. Que vos decís, esto, si alguien no estuvo, claro, en la morgue, no te lo puede describir así. O sea, me atrapó eso que viste, cuando vos decís, esta persona está describiendo algo que vio, que estuvo ahí. Mm. Y bueno, y a partir de ahí empecé a buscar, hasta en el momento que yo empecé a leerla ya tenía y como 12 libros de escarpeta ya. Entonces empiezo a buscarlos, a seguirlos y bueno, después ya no pude parar. Ahora estoy esperando, en octubre creo que sale la número 23. Wow, es una cantidad tremenda. En español, que yo ya la tengo en inglés. Ajá. Pero me da fiaca leerla en inglés, entonces estoy esperando que salga en español. Está muy bien. Bien, y bueno, pero llega... Ahí llego al policial, ¿no? Al policial, claro, llego con Patricia Cornwell, en realidad. si bien había leído a Conan Doyle, los clásicos que uno lee en el secundario, en la primaria, pero nunca por una cosa así de decir quiero leer un policial. Después empiezo a leer policiales similares a me gusta mucho también Michael Connelly, que también tiene un detective que vuelve. ¿Te viste a John Connelly? Sí, también. Lo conozco en persona. Porque vino a Van al Festival de Novela Policial. No me acuerdo si el año pasado o el anterior. Muy copado el tipo. Sí, muy copado. Yo, como en ese momento estaba en la organización de Van, como que pudimos charlar y. Viste que no sé si leíste alguno, pero tiene como una especie de instancia sobrenatural sí, que va creciendo. Claro, él mete como lo. Muy King en algunos aspectos. ¿De dónde salió? ¿Quién es Santiago Soler? Mira, los que me conocen dicen que soy yo. pasa que cuando creas un personaje, yo en realidad no tenía la idea de que fuera también como una saga. Yo ahora estoy escribiendo el quinto, ¿no? No tenía pensado que fuera una saga, yo había escrito el primero. Y bueno, cuando empezás a crear, en realidad me vino la imagen de los tres personajes que son protagonistas de mis novelas, que son Santiago Soler, Andrea de Marco, que es una médica forense, y Andrés Bataglia, que es el detective de homicidios, de la división de homicidios. Un cincuentón, él es un cincuentón viudo. Y me vinieron las tres imágenes, o sea, si bien no podía ver, pues me decían, ¿a quién te imaginás haciéndolo en una película? Claro. Y si bien no tenía tres actores, y o sea, dos actores y una actriz para Andrea Marco, como para que sean los protagonistas, sí tenía como esa imagen, a ella me la imaginaba rubia, no muy alta, en realidad porque me basé en una amiga que es forense, que fue como es mi mentora, de hecho, es como mi primera, cuando yo empiezo a estudiar criminalística, y mientras estudiaba criminalística, un tío mío me consiguió para hacer como una especie de pasantía en policía científica, y ahí conozco a la que después es como la que la que me inspira para crear a Andrea de Marco, que es, mi amiga se llama Nora Nigro, es una médica, ahora se está por jubilar. Y después Bataille es como un mix de amigos, gente como que conocí en la época que hacía las pasantías, o sea, no hay una que te digo está basado en tal persona, pero tiene como características de varios amigos míos. Y Soler también se podría decir que, si bien yo a veces no lo describo mucho como para que el lector se lo imagine, en algún pasaje lees que tiene pelo corto, que tiene cerca de 40, o sea, tiene 38 por ahí. Entonces la gente termina como. ¿Qué llegó primero? ¿La ficción criminalística o la criminalística para vos? En realidad llegan como al mismo tiempo, porque cuando más empiezo a leer novelas policiales es en la época que estudiaba criminalística. O sea, fue como que me. Ahí es la época en que encuentro los libros de Cornwell. Entonces era como respirar, digamos, las 24 horas, ya sea en ficción o lo que yo veía en la facultad. Todo este tema de la investigación y de ahí, digamos, como que en un momento digo, porque yo estaba haciendo prácticas, iba a lugares del hecho, o sea, veía cómo ellos trabajaban, entonces llegó un momento que dije, todo esto que estoy viendo, o sea, ¿por qué no? Yo estaba como en la posición de lector, o sea, ¿por qué no aprovechar esto que estoy viendo, esto que para escribir, ¿no? Yo ya había escrito algunas cosas no policiales, pero o sea, como que me había así animado a. Había escrito un cuento corto, una novela corta. Y entonces ahí me dije, ¿por qué no pasar de lector a escribir, ¿no? Y lo que empezó como dos hojas, 10, 50, 100, se transformaron en un proyecto de novela. Que me acuerdo que se lo hice leer a Luis May, a nuestro también ex compañero. Ex librero. y me acuerdo que él me dijo, che, esto está bueno, ¿por qué no lo repartís en editoriales y ver la posibilidad de publicarlo? Pues está bueno. Además no había nada

la ciencia, la experiencia y el conocimiento de los forenses hablarán por ella. Con el tiempo aprendemos a leer una especie de lenguaje oculto en las heridas, en las fracturas, en el color de los hematomas o en la extensión de una hemorragia. Aprendemos a diferenciar vitalidad donde la hubo y cuándo empezó el proceso de muerte, porque la muerte es un proceso y no un suceso. No es algo inmediato o instantáneo. No existe el morir instantáneamente, salvo que alguien estalle en pedazos, víctima de un artefacto explosivo. La muerte tiene etapas que se suceden invariablemente, aunque pueden ser modificadas por factores como la temperatura y la exposición a los elementos o a depredadores naturales. Yo soy ficticio y te voy a ficcionalizar la cara. No me bajes los brazos, pendejo. Hilum. ¡Oye! Yo jamás subiré a un cuadrilátero. El box causa daño cerebral. ¡Vamos todavía! Bien, señores, lo que acabamos de escuchar es la voz de Gastón Interizano leyendo un fragmento de Principio de Intercambio. Esta es la novela número 4. Bien, nos decías recién, hace un ratito cuando estábamos charlando, que no tenías en mente cuando empezaste la primera que iba a ser una saga, una serie o una seguidilla y que ibas a retomar este personaje o que él te iba a llevar de la mano de alguna manera. Pero, ¿en qué momento sí entendiste que había que seguir con Soler? ¿Te surgió algo en el camino, algo que se fue por otro costado, pero dijiste, bueno, retomemos por acá? ¿Cómo fue la cosa? Sí, en realidad, digamos, ayudó mucho la respuesta que tuvo la primera novela, o sea, Modus Operandi, que salió en 2011. Como que tuvo muy buena respuesta. Justo coincidió con el primer festival de novela policial que se hizo acá en Buenos Aires. Sí. Y como que tuvo muy buena llegada. De hecho, la Honorable Cámara de Diputados la reconoció como de interés legislativo para la provincia de Buenos Aires. O sea, eso como que, viste, como que le dio mucho reconocimiento. Claro, seguro. Ayudó mucho también, que en su momento lo agradecí también mucho, que autores, o sea, escritores, colegas, ¿no? Del policial y de que no eran del policial también, la recomendaron. O sea, me acuerdo en su momento, Leo Yola, Alejandra Sina, Claudia Piñeiro, o sea, la leyeron porque yo la, por ahí se las regalé y como la recomendaron, y eso también tuvo como un impacto, ¿no? en la llegada, en esto de los ciclos de lectura. Entonces, como esa buena llegada y la respuesta en redes sociales, que viste hoy en día las redes sociales, como que funciona mucho eso, sí. El tema del ida y vuelta con los lectores está buenísimo. Y ahí, digamos, como que dije, yo había empezado a escribir otra con otros personajes y dije, no, tengo que volver, pero tiene que volver Soler. O sea, la gente me pedía que vuelva Soler. Bien, ¿y esa otra seguía siendo en el tono del policial o estabas probando, tanteando otros rumbos, digamos? Sí, en realidad, entre lo que fue mi segunda novela de la saga de Soler, y Modus Operandi, la primera, había empezado a escribir una novela que no era policial, que era así como de enredos, digamos, que de hecho tengo ganas como de volver a retomarla, que el otro día la encontré. Viste que uno antes guardaba las cosas en CDs, ahora por ahí ya lo tenés en la nube, pero bueno, antes guardaba en CDs, y encuentro un CD de 2008 en donde tenía los primeros 10 capítulos de esa novela. Bien. Así que como que puedo volver a retomarla y tengo que volver a poner en clima. Pero además era como una especie de spin-off, porque la que es la novia de Soler es protagonista en esa novela. Bueno, hay, o sea, como un no hay, no es nada policial, porque no, de hecho empiezo a escribirla y dejo de escribirla porque llegué al punto que tenía que matar a alguien y dije, si mato a alguien es un policial, y no quería ser un policial, entonces ahí me quedo, porque me había acostumbrado tanto a la estructura del policial que después como que me costó entrar como en otro género. O sea, me tuve que poner a leer novelas que no eran policiales como para encontrarle. Claro. la columna, ¿no? Uno más o menos después como que reconoces un, ¿no? Hay como una especie de una estructura claro, que uno puede. Y bueno, esta novela quedó ahí y retomo la que terminó siendo la segunda, Epicrisis, volviendo con Soler, volviendo con De Marco y Battaglia. Y me acuerdo que tuve varias, no quejas, pero reclamos de lectores, de lectoras, que me dijeron, pensé que en Modus Operandi iba a haber un romance, que iba a haber, entonces dije, bueno, vamos a poner el romance, y ahí aparece la novia de Soler. Ah, mirá, ahí va. Que es una exnovia en realidad, que hace 10 años que no se ven, porque ella se fue a vivir a España, y vuelve después de 10 años. Ella es 10 años mayor que él, entonces hay toda una cosa ahí de... y bueno, y a partir de ahí queda como personaje estable en Epicrisis, en Error de Cálculo, y acá en Príncipe Intercambio. Bien. ¿Cómo es esto? No sé, yo voy al chino, paso el día entre libros. Yo también voy al chino. Está muy bien que haces el chino. Pero hay gente que está, no sé, en la oficina, que tiene, o sea, diferentes tipos de laburos. Vos estás en un amor, que es algo que por lo general todos tenemos un contacto cinematográfico únicamente. ¿Cómo es esto de laburar en la morgue? ¿Cómo te llevas vos con eso? Y sobre todo, ¿cómo se lleva tu ficción? ¿Cómo se nutre tu ficción de eso? La ficción creo que es lo más, para la ficción es lo más nutritivo, porque justamente yo como lo que pude hacer, incluyendo a mi trabajo, fue, creo que esa es la única, yo siempre digo, uno puede investigar sobre un tema para después escribir y lo puedes hacer genial. Creo que la única ventaja por ahí que tengo sobre algún otro autor de policiales es esto, que yo estoy como en la cocina de... Claro. De ¿no? Del policial o de lo que es la investigación. Claro. Porque igualmente yo tengo que ponerme a investigar o tengo que consultar a especialistas. O sea, yo, si bien soy criminalista y estoy en el tema, no sé de todo, porque uno siempre se especializa en determinado tema. Y si, por ejemplo, no sé, tengo que hablar de un incendio, tengo que ir a ver a un especialista en incendio, que está bueno también. La primera parte de empezar un libro, que es hacer toda esa investigación y consultar con gente que está en el tema, que yo, está buenísimo, a mí me encanta esa parte. Pero bueno, mi trabajo por ahí me acercó a esa cosa de ver el día a día, ¿no? Y de poder acercárselo al lector, el día, cómo es el día a día de un amor judicial. Si bien en mi novela yo planteo, en esta puntualmente, ellos se mudan como a una morgue modelo, como que que se acaba de inaugurar, que está basada en el proyecto de lo que va a ser la nueva morgue judicial, que va a estar en Comodoro Py. Que me acuerdo que me pasaron todos los planos, todo como para que yo me haga la idea después de mí. Y después también me basé en Mar del Plata, acaba de inaugurarse también la morgue judicial y el Instituto de Ciencias Forenses de Mar del Plata, que vendría a ser ese, en el que si uno buscaría una referencia real, es ahí, digamos, donde trabaja Soler y el equipo, ¿no? Y los tribunales de Mar del Plata, esta pasa, en Príncipe Intercambio, relato un juicio por jurado, que el año pasado tuve la oportunidad de estar, tengo un amigo que es instructor judicial allá, y me dijo, mira, va a ser el primer juicio por jurado en Mar del Plata, venite si querés como para... Para ver, y dije, esto lo tengo que incluir en la novela. O sea, claro, esa oportunidad de estar ahí viendo el tema de... Y me pareció como... Porque más allá de entretener, me parece que está bueno también contar... Porque por ahí uno está acostumbrado a ver cómo es en Estados Unidos, en Inglaterra... Y me parece que está bueno como bajarlo al público general. O sea, de esto, ¿no? De cómo se trabaja acá. ¿Cómo es acá? Cómo son los juicios, cómo... Que por ahí uno no conoce. Yo, si no hubiese podido ir a ese juicio por jurado, me quedaría con lo que uno ve en las películas y en las series. Y estuvo buenísimo poder verlo ahí de primera mano. Y me sirvió también para volcarlo a la novela. Y me encanta eso. Me encanta que si yo digo, bueno, una escena va a pasar en una radio, me gusta venir a la radio y sentarme. Eso de ir y de capturar el lugar, el espacio. De hecho, cuando escribí Epicrisis, que pasa toda una primera parte en Ciudad Universitaria. Me fui todo un día a Ciudad Universitaria con la cámara, con la libreta que tengo siempre y la virome, y saqué fotos, recorrí. O sea, entonces ahí sí me siento, ese es como mi sistema de, no me sirve sentarme y decir, bueno, a ver qué viene, que baje. No me sirve. Tengo como que ir ya con todo ese material, fotos, apuntes. Y ahí sí me siento en la computadora, tengo otra, o la tablet o algo, que por ahí si tengo que consultar algo, lo consulto, y ahí, ¿no? Claro. Entonces ese es como mi método de trabajo, si no, no me funciona. No recuerdo muchos forenses dentro de la investigación literaria. No sé si vos tenés alguno. Creo que Quirk, de Benjamin Black, es forense, pero en la década de 40, 50, de ficción. Sí, el forense siempre fue como secundario. Un personaje secundario y a veces hasta inexistente. O sea, era, el forense hizo la autopsia, claro. un renglón, o sea, una línea, un párrafo, y ahí terminaba lo que... sí, me acuerdo de algunas novelas que... En las novelas de... no me acuerdo ahora, hay un autor argentino que tiene como un forense, que es un personaje secundario, pero que aparece la figura del forense y que fuma marihuana, es como medio... pero sí, después no, en la literatura argentina no... No recuerdo nada. Quizás en las novelas más actuales, en los policiales que son más tirando a thriller, como Alejandro Soifer. Bueno, de hecho con Alejandro Soifer hicimos un crossover... Con su personaje, Soler aparece en su última novela, Ritual de Lágrimas, y su personaje aparece en esta, en Principio de Intercambio. Ah, mirá. La Iguana Quirós, que es un comisario retirado, aparece en Principio de Intercambio. Que eso fue la idea de... Sí, él cuando me propuso la idea me pareció genial. Aparte, como nosotros somos muy fan de las series, y eso es muy de serie, le dije, buenísimo, me pareció... Súper copado. Sí, el crossover, de hecho, no pasa tanto, pero cuando pasa está buenísimo. Me acuerdo de los expedientes de X cuando se... Millennium. Exacto. Ese momento fue bellísimo. Sí. ¿Qué series? ¿Qué series policiales ves, te parecen sublimes? ¿Cuál habría que ver si uno quiere acercarse al policial? Ahora estoy mirando Mindhunter. Me está matando de Mindhunter. Netflix. Maravilloso. Sí, es Fincher. De hecho, hoy te había recomendado, ¿verdad? Sí. Voy por el tercero, pero brillante. Sí, yo voy por el 8, así como... Ta. Como no puedo parar. Y eso que yo... En esos, con las series, hoy crecí mirando series cuando veíamos un capítulo por semana. Claro. Entonces como que ahora no te puedo ver 2, 3 capítulos, pero con Mindhunter me pasa que ayer me vi 3 capítulos seguidos. Y dije, bueno, este es el último. Y es una mentira, porque encima como Netflix te lo tira... Sí, aparece. O sea, tenés que detenerlo. Nada, o sea... bueno, Mindhunter la recomiendo. Anteriormente vi The Fall, que me encantó. Muy buena. Más allá de que Gillian Anderson me puede, o sea, es como... Por suerte vuelve los Expedientes X, ahora ya se viste en trailer, en enero arranca otra vez. Ojalá esté... La anterior temporada no me gustó mucho. Yo los quiero tanto que... ¿Viste? Pero soy muy fan de la serie, sí, absoluta. De hecho, si vos mirás mi... Viste que Netflix te pone como tus contenidos. Claro. Tengo Mindhunter, The Fall, los Expedientes X... Terminé de ver How to Get Away with Murder. Sí, el tópico es firme. Que esa, digamos, no es del estilo que me gustan, pero me terminó enganchando. Uh-huh. Después, ¿qué más? Bueno, Millennium. Millennium es una serie... Qué lástima que Netflix no la tiene. Es una pena. Además fue cortita. Sí, yo la tengo en DVD y cada tanto es como... El otro día encontré en Spotify la banda de sonido y es como... Cuando yo la tenía, la había conseguido, la había bajado de internet, no sé, y la perdí, porque la tenía en un DVD y la perdí. Y el otro día encontrarla fue me alegró el día, porque dije, bueno, ahora ya me puedo volver a sentar. Yo me siento a escribir con bandas de sonido de fondo. Ah, mirá qué bien. Sí, la de Millennium es, para crear climas, es fortísimo. Mark Snow, que es el compositor de Los Serpientes X y Millennium, es magnífico. Danny Elfman me gusta mucho también. Sí, tremendo. Y estábamos en series. Quería preguntar una que creía que... Hannibal, ¿no? No me enganché, me gusta mucho. De hecho, tanto Hannibal como El Silencio de los Inocentes, El Silencio de los Inocentes es lo que a mí me... yo tenía 12 años cuando la vi y ahí dije, yo quiero hacer esto. Porque de hecho mi sueño, creo que a vos te había contado, Ari, que mi sueño de chico era ser agente del FBI. Wow. O sea, me preguntabas qué quería hacer y yo quería hacer. Lástima que nací en el país equivocado, pero bueno. Y a partir de ahí fue como que todo lo que tiene que ver con el FBI, con... Por eso Mindhunter me hacía desde... Creo que desde los Expedientes X o Millennium, que una serie así no me enganchaba tanto. Sí, bueno, ahí voy a tener que verla. Sí, sí, sí. Encima es atípica, porque digo, no hay como un caso que resolver puntual, sino que es... Al que le comento, o sea, me dice... No, la estoy viendo y no puedo parar. Es como que tuvo mucha... Bueno, después Stranger Things, obviamente... Sí, que estuvimos hablando hoy temprano de sí, eso. Se viene el viernes que viene. Claro. ¿Tenés algún héroe? No un héroe, sino ¿hay algún detective, investigador, etcétera, de la literatura que admires, que digas, ese es un capo? Bueno, Kay Scarpetta. Claro. Es como el de Wallander. Claro. Sí, no, sabes que no tengo uno sacando Case Carpenter, claro, que parece la que fundadores. Más. ¿Y el policial de King qué te pareció? ¿Viste la Mr. Mercedes? Sí, bueno, leí solo el primero, porque viste que es un sí. Son tres. Está la serie. Y todavía no es, no sé si está en Netflix. No está en Netflix porque es de Amazon, pero no de Hulu. Pero está muy bien. ¿Sí? Sí. Sí, me gustó. Me gustó más Colorado Kid. Ah, mira. Que si bien es mucho menos pretenciosa. Totalmente, y sí. Pero me gustó esa cosa del pibe que estudia para forense, claro. Que aparece ahí el forense ahí, ese costado como policial me gustó. ¿Y cómo te llevas con la idea, esta milenaria idea de el enigma en el policial? ¿Tiene que haber? ¿Hay que custodiarlo? Sí, ¿hay que complejizarlo? ¿Cómo lo manejas vos? Viste que hay como dos corrientes de policial. Está el policial negro, que es como más el americano, en el que por ahí el caso no es lo importante, sino lo que le pasa al... Sí, al el contexto, el lugar. Y después está el policial de enigma. El policial de enigma, que es más... Que ahí sí, el caso, digamos, importante, y la resolución del caso es importante. Claro. Y digamos... Puede haber otros elementos en el medio, pero como que lo que importa y lo que cierra el libro es la resolución de ese caso, de llegar al culpable. Y yo por ahí me identifico más con ese policial, con el de enigma, ¿no? Con el que después se termina aggiornando y termina siendo el thriller. Exactamente. ¿No? Sí. Ahora estoy con ganas de ir a ver el Muñeco de Nieve. Sí, yo también. Quería así como unos avances y... Sí. Y le tengo muchas ganas. De hecho, me gustaron mucho las novelas de... Sí. Me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama? Nesbo. John Nesbo. Y, o sea, si bien me gustan los dos policiales, pues me gusta también leer el otro, el policial negro más duro, más, ¿no? Yo lo que intenté hacer fue como una mezcla, digamos, ¿no? Porque mis personajes no viven en un mundo ideal... O sea, viven en un mundo que hay corrupción, que totalmente. Hay... si bien ellos son personas íntegras, o sea, que les interesa la verdad y demás, viven en un medio... de hecho, su archienemigo, el archienemigo de Soler, es un comisario hipercorrupto que está prófugo en este momento, que asesinó a varias personas. Entonces, eso ya te da la idea que ellos... creen y no creen en el sistema. O sea, hay como una... Claro. Y como que los buenos y los malos no están tan... No, no, hay, no hay, tan claro, digamos, hay como un gris ahí que ellos lo tienen muy claro. Y entonces, eso, digamos... Intenté, digamos, ver el policial desde un punto de vista real, ¿no? O sea, de situarme hoy en... o sea, mis policiales no pasan en los 50, que por ahí uno puede verlo... de una forma más romántica y hay otro contexto. O sea, ¿no? Traté de ubicarlos en hoy, en este momento. Con todo lo bueno y lo malo que hay, la tecnología, el terrorismo. De hecho, por ahí mi nueva novela va por ese lado. Claro. Por esto del terrorismo, que si bien todavía lo vemos medio lejano, cada vez se está acercando más. Y es, o sea, de hecho, mucho la investigación cambia a medida que cambia el crimen, ¿no? O sea, en los 90 por ahí a vos te daba miedo que alguien se meta por una ventana a tu casa, y acá por ahí no tanto el asesino en serie, pero en Estados Unidos era el terror, era que aparezca un asesino en serie, un psicópata, y hiciera un desastre. Sí. Hoy en día vos lo que creo que tenemos miedo es que vayas a ver una película al cine y aparezca un... Ah, sí, un trastornado con un arma y haga un desastre. O sea, claro. Fíjate cómo cambió el crimen, y así cambió también la investigación criminal. O sea, hoy se... Antes la división terrorismo era una división muy chiquita porque investigaba cosas puntuales. Sí. Y hoy por ahí las divisiones que investigan terrorismo de todo tipo, ¿no? Informático, amenazas, ganaron mucho más espacio, y eso te habla de cómo el crimen también está cambiando. Uh-huh. Absolutamente. Y así también me parece que está cambiando la novela policial. O sea, se tiene como que ir acomodando ese... Esos nuevos tiempos, claro, seguro. Tengo acá una cosa que les quería compartir, a ver qué opinan. A ver. Tenemos muy poco tiempo, pero esto puede ser interesante. Me acordé que Mauricio Koch, nuestro recientemente entrevistado, compartió en Facebook el decálogo del relato policial argentino de Gamerro. Sí, es cierto. No sé si lo llegaron a leer, pero me pareció muy atractivo, y que ya que estamos acá y tenemos un escritorio de policiales, y extiendo esto a vos, Ari, a ver qué te parece, si están de acuerdo, si les parece fatal así o si no. El primer inciso es: el crimen lo comete la policía. Bien. Hay que comprender que esto está acotado a relato policial en Argentina. Claro. No digo que sea siempre así. No, pero bien puede ser el comisario corrupto del archienemigo de Soler. Por ejemplo. Ahí tenemos uno. Dos. Si lo comete un agente de seguridad privada o incluso un delincuente común, es por orden o con permiso de la policía. ¿Lo dudas? Mm. Vamos a ver cómo sigue y después le hacemos la devolución a Gamarro. 3. El propósito de la investigación policial es ocultar la verdad. Es oscuro. 4. La misión de la justicia es encubrir a la policía. 5. Las pistas e indicios materiales nunca son confiables. La policía llegó primero. No hay, por lo tanto, base empírica para el ejercicio de la deducción. Complicado ejecutar un policial de enigma con estas bases. Yo te diría que es imposible. Frecuentemente se sabe de entrada la identidad del asesino, y hay que averiguar la de la víctima. Este es enigmático. Ese es raro. 7. El principal sospechoso para la policía es la víctima. Ese es hermoso. Sí. Realmente. Sí. No, por lo menos a nivel noticiero funciona. Claro. No sé si a nivel ficción, ¿no? Que por suerte ha progresado y va más lejos. 8. Todo acusado por la policía es inocente. Es una máxima eso, ¿no? Claro. 9. Los detectives privados son indefectiblemente ex policías o ex servicios. La investigación, por lo tanto, solo puede llevarla a cabo un periodista o un particular. Y 10, el último. Uh-huh. El propósito de esta investigación puede ser el de llegar a la verdad y, en el mejor de los casos, hacerla pública. Nunca el de obtener justicia. Usted dirá, querido Gastón, ¿qué le podemos decir a Gamarro sobre estas máximas? Para la ficción, serían máximas para la ficción. Uh-huh. Mira, yo creo que en todos los países, incluyendo Estados Unidos, siempre hay como esta cosa del reclamo contra la policía. Pero ellos me parece que lo tienen más claro, esto de que puede haber un sector de la justicia, de la policía, donde hay corrupción. Pero no que es como toda. Corrupta, en serio. Porque imagínate que si fuera así, que toda la justicia, toda la policía, todos serían malos. Totalmente. O sea, bueno, no se resolvería nada. Me acuerdo del caso de Gordon en Ciudad Gótica. Uh-huh. Bueno, tiene que batallar contra casi todos los policías, una fuerza corrupta gigantesca, pero está Gordon. Claro. Digo, siempre hay algo. ¿Sí? Hay alguna estructura en contra, generalmente, de la estructura en sí, pero siempre hay como algo noble. Yo hace 17 años que estoy. Desde que estudiaba, que ya estoy haciendo prácticas y que demás. Y conocí, te digo, mucha gente copada y que. por eso siempre como que trato de valorar, y por eso también en los personajes, por eso te digo, si bien están rodeados de corrupción, sí, muestro que también puede haber gente íntegra y que quiere la verdad. Totalmente. Y, bueno, una de las gracias para mí del policial es que justamente lo que hacen es demostrar de algún modo o poner en tesis, claro, una cosmovisión, que es la cosmovisión del autor sobre esa porción de la realidad. La porción de Gamerro es setentista y apocalíptica. Claro. En muchos casos me parece muy atractiva, pero me parece que son posibles otras visiones. Totalmente. Y creo que no es el caso del mundo que expone Soler, que se expone alrededor de Soler. Que viene del otro lado. Igualmente Soler está salvado en el aspecto que no es policía, digo, ahí está dentro de la... Bueno, justamente por eso yo no quise que él fuera policía, ¿no? Como para que tampoco fuera como una cosa de... Ah, no, vengo a imponer que el bueno es... No, o sea, no. Claro. Y de hecho, su compañero que es policía, en esta última novela, él... es de su máxima confianza, pero llega a sospechar de su compañero. O sea, imagínate hasta qué punto se cae toda su... lo que él confió toda su carrera de... En esta novela hace ya más de una década que están trabajando juntos. Imagínate que se caiga esa confianza. Sí. O sea, se cae todo su mundo prácticamente, porque con esta sospecha que levanta su compañero. Totalmente. Fuerte. Sí. Ese fue Gastón Interizano. Tenemos que partir, ¿no es cierto? Gracias por venir. A ustedes, Gastón, por la invitación. ¿Qué podemos conseguir y dónde? Digamos, las dos primeras novelas y la última en Amazon. Perfecto. Modus Operandi, Epicrisis y Principio de Intercambio. Y Error de Cálculo en Jenny, Ateneo. Perfecto. Librerías. Librerías en general. Uh-huh. Porque esa está editada por Vestales y tuvo un poco más de distribución. Así que Error de Cálculo. Pueden empezar por lo que quieran, pues se pueden leer individualmente. Perfecto. Así que vayan a su Ateneo amigo. Bueno, este fue Gastón, que vino, Gastón Interizano, que vino de Ficticios, escritor de policiales y policiales forenses específicamente. Uh-huh. Y nosotros vamos a ir a una tanda. Una tanda. A una tanda, y ya están ahí esperándonos a Dukowski y Mariana Trabasio. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que se iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar, porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nada. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. Soy Osvaldo Bayer. Hace 50 años viví en Esquel. Y desde allí denuncié el robo de tierras de Cuyamen. Exijo que se terminen las desapariciones forzadas en la Argentina. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Apretando viene el paquete,

partir de este momento y durante la próxima hora, vas a ser testigo de lo que cree, lo que siente y lo que piensa un escritor. Llega a Ficticios, el invitado. Bien, señores, seguimos en esto que hemos dado en llamar Ficticios. Ahora con nuestro segundo invitado de la noche. Ya empezando a cerrar o promediando esta segunda hora de programa. Señor Aidukowski. Señor, bienvenido. Gracias por hacerte un rato para venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por invitar y por difundir. Gracias. Y Mariana, claro. Buenas noches. Que ha venido. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Te ha atravesado River, hace mucho no te teníamos y te extrañábamos. Yo también los extrañaba mucho. Si venís la semana que viene hacemos un especial de Quiñar, sí, si querés sí, o dale, algo así. Como no, encantada, sí, sí. Así con más tiempo y ganas. Voy a empezar de manera totalmente injusta y es... Vos leíste, sí. Ya me dijiste, terminaste de leerlo. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? ¿Qué le podés decir a lo que tenés enfrente? Es un túnel. Es un viaje de ida. Es una novela en la que entras y por lo menos lo que a mí me pasó como lectora es que no podés salir. No se puede parar, No. Tiene como que una línea lleva hay a la una otra, cosa un adictiva, a la otra. Hay una escena, ¿no? Como está traccionada todo el tiempo. Cada escena trae la siguiente. Y está escrita de modo tal que cada escena siguiente es... Es esa y no otra, es decir, es la necesaria, ¿no? Es lo que claro. Leí por ahí, Aidu, que en algún momento dijiste que la escribiste con total libertad y que la novela te iba pidiendo todo esto que va ocurriendo y que se lo ibas dando, ¿no? ¿Fue un poco así la escritura? Sí, fue así. Incluso la novela, si lo lees, tiene muchas elipsis de tiempo que sí, está ocurriendo. Sí. Y son cosas que volaron de la novela, que están escritas y volaron. Es decir, hay como mucho texto escrito, hay como 600 páginas y quedan 200 y pico. Y hay mucha reescritura. A mí no me gusta corregir. No es que no corrijo, pero si hay algún párrafo que no está raro o algo, más que sentarme a corregirlo, lo escribo de cero. Y esta novela se escribió 3 veces, ponele, más o menos. Wow. Y la última versión, que es esta, la empecé a escribir en 2015 cuando ganó Macri. Venía así como la había escrito una vez hace muchos años, que era más instrucciones para los supermercados, era específicamente, bueno, vas a un lugar, agarrás esto y hacés así. Era mucho más fácil en ese momento hacerlo, hoy es más complicado porque hay mucha más seguridad, hay más cámaras. En ese momento había cámaras que ni funcionaban, estaban ahí como... De adorno y el panóptico, te veían y te asustabas, pero en realidad sabías que no funcionaban y demás. Y hoy es más complicado, ¿no?, hacerlo. Pero y en ese momento dije, bueno, es el momento para escribirla. Justo venía así como medio trabado con todo en la cabeza y me ayudó. Luis May me sacó la traba, es decir, me agarró, me sentó y me... Luis tiene eso, sujetar. Me agarró, me llevó a su casa. Es un gran coach. Y el primer día, me acuerdo, fui a su casa a las 11 de la noche, estuvimos como a las 4 de la mañana y había escrito 20 páginas y son las 20 páginas de la novela. Claro. No lo podía creer, y lo leímos en voz alta y dijimos, boludo, ¿qué onda? Y yo dije, che, ¿no me voy a la mierda? Y me dice, sí, andate a la mierda. Me decía. Eso después, suena muy a Luis May. Sí, sí, y ahí como que, bueno, me liberé, y esto, me sentí libre, porque venía escribiendo y de pronto pensaba, uy, ¿qué onda carne de gordo? Sí, y bueno, eran cosas que iba pidiendo la novela y sentía eso y fluyó. Y la verdad que la escribí en, ponele, 8 meses, 9 meses. No, muy veloz. La tenía. Sí, sí, estando semi. Fracaso. Y esa fue como sentí y lo escribí. Hay algo ahora que te escucho esto de la escribí 3 veces, ¿no? Y que un poco me lo habías comentado, pero hay también, además de esta sensación de vértigo, de túnel, ¿no? Y de acelere cuando la lees y que no puedes dejarla. A mí, otra cosa que me pasó es lo palpable de los personajes. De pronto, con pocas pinceladas iniciales, ya Franco, este repositor, el despido, ese afán inicial, ¿no? Uh-huh. En la calle, la pensión, Salcedo, todo eso es tan palpable, es decir, está erigido con carne y hueso cada personaje. Sí. Y cuando la leía y tenía en mente esto que me habías comentado de la reescritura última, uh-huh, con Me preguntaba si no tendría que ver el hecho de que, bueno, vos, digo, en algún momento me dijiste tengo todo en la cabeza, o tenía todo en la cabeza, ¿no? Cuando lo escribiste, y realmente sí. Da esa sensación de escritura y además con conocimiento, ¿no? De cada personaje. Como todas las cosas que ocurren en la novela, no puedo decir que pasaron, pues no es verdad, no pasaron. Pero sí fueron, ocurrieron en algún lugar de la vida que me tocó vivir, ¿sí? En ciertas cosas. No todo, pero cosas que no. Pero bueno, dicen que ningún escritor escribe de lo que no sabe, ¿no? Claro, sí, pero digo, por una cosa, es como que hoy justo me preguntaban y decía, bueno, como que en el momento de escribir todo eso que viví, que cosas, estaba ahí, fue como algo casi como una epifanía, fue muy loco lo que ocurrió. Que no me había pasado con novelas anteriores, como frustradas incluso, y funcionó, y la verdad que se dio, y estuvo bueno, y sí, estaba todo ahí, la verdad que estaba todo ahí. Y otra cosa que me alucinó muchísimo son los detalles. Armando, el almacenero, el auto del hijo, ¿no? El auto del hijo, sí. Y esa libreta del padre, ¿no? Al final, y esa vuelta que tiene... Sí. Bueno, qué difícil que salga. No spoileo, claro. ¿No? Sí, vamos a parar por acá porque el final es una maravilla. Qué bueno, la terminaste vos también. Ya, okay. El giro me mató, pero qué no puedo decir nada. Igual, ya que estamos en el final, podemos hablar del principio. Ok. Acaba de salir, es la novedad del mes de Tusquets. Sí. ¿Qué onda? ¿Quién es Franco? Si te tuviese que presentarlo de alguna manera para que alguien recién lo ve. Franco es un pibe que viene de clase media, más o menos bien, de Ciudadela, pero que la vida lo hace mierda, porque el padre se muere cuando es joven, y como que se desarma la familia, y él queda ahí como en una nebulosa, porque no sigue lo que hacía el papá, que el papá tiene un kiosco. No es que se pone y dice, bueno, ahora yo con mi adolescencia me pongo a trabajar en el kiosco y me encargo. No pudo, la mamá tampoco, entonces quedó como una nebulosa. Y le empezaron a salir las cosas mal, ¿no? Hasta que le sale todo peor cuando termina trabajando en un repositor de góndola en un supermercado. Lo echan como lo echan y sale y le pasa todo lo que le pasa. Entonces la novela arranca con él en su peor momento, en el momento más básico y bajo. Y ahí como que creo que el clic es darse cuenta de que hay una pulsión de subsistencia, ¿no? La pulsión de tengo que sobrevivir en este mundo, que es una mierda este mundo. El mundo que nos tocó vivir, entre muchas cosas, es una mierda. El 80% del mundo que nos tocó vivir es una mierda. Y él está oprimido como realidad, como toda la gente que vive en este mundo hoy en día. Porque si vivís acá, en Groenlandia o en cualquier lugar del mundo, hay un sistema que te oprime. Algunos más, otros menos, pero el sistema que vivimos es un sistema opresor donde genera esta cosa de quiero romper con el sistema. ¿Cómo lo hago? Robándome un yogur en el supermercado. Porque es la única forma que tengo de romper con el sistema. Porque la verdad que si yo digo, bueno, quiero hacer algo, una revolución, ¿qué hago? No tengo la menor idea qué hacer. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Complicado. Y si agarro un arma, como dice mucha gente, voy a disparar. Las armas las vende el sistema, o sea que ni siquiera es, y en países la vende el supermercado mismo. Tal cual. Entonces como que es absolutamente muy contradictorio. Entonces está este acto de rebeldía ingenua, ¿no? El acto de rebeldía ingenua de la gente que va a un supermercado, gasta medio sueldo, pero se roba los chomp y va comiendo los chomp mientras hace las compras y sale al supermercado y dice, me robé los chomp. La hice, claro. Un móvil equilibrio. Entonces, claro, entonces... Con ese detalle es lo que toma Franco para decir, bueno, a ver, con esto puedo hacer algo interesante. No solo me voy a quedar con robarme el paquetito de chomp o el tomarme el yogur, sino puedo lograr esto porque él está dentro de su mercado, sabe que las cajeras son displicentes, sabe que lo de seguridad le chupa un huevo la seguridad. Entonces, encuentra esta beta, que es cambiar las etiquetas, y de ahí, bueno, arranca una mega empresa que está asociada con Salcedo y con el tío. De pronto es una mega empresa de distribución de carne, ponele. Ese es el personaje, claro. ¿No? Ese personaje. Que tiene este bagaje de clase media, además de saber lo que es un comercio, que tiene una hermana que sabe, que parece que estudió, que pudo estudiar, aunque es como bastante ambigua. Y es el personaje más, no más interesante, pero sí más como que no entendés por dónde va la hermana. Pero bueno, todas estas cosas confluyen en que logra esto y va al frente, ¿no? Que eso. No sé si entendés. Sí, creo que sería injusto decir, pues esta es una duda, sí. Lo pregunto acá, tremendamente al aire, que Franco sale de un infierno y se mete en otro. Bueno, no quiero adelantar el final de la novela. No, pero él se mete, es eso. Pero, y en realidad, si lo podés pensar, todo lo que nos toca vivir es un infierno, ¿no? Es decir, seas, tengas un poco más de plata, un poco más de plata, tengas que trabajar en la calle, en un supermercado, o en donde sea, es un infierno, estamos viviendo un infierno, sobre todo en esta ciudad. Si elegís irte a otro lado, estamos tranquilos, pero esta ciudad es un infierno. El que me dice lo contrario, que me lo demuestre. No, estamos en un infierno. Y parece que la victoria no es posible. Lo que es posible es acomodarse. Acomodarse, un poco. Sí, pasar un poco con más dignidad y un poquito mejor este infierno. Pero no hay victoria posible. Ya estamos derrotados de que. Sí. Además, Franco intenta. Esta empresa tiene su épica y tiene su heroísmo. Sí. Pero después se demuestra, no quiero adelantar mucho el final, pero cierta ingenuidad a la hora de creer que podía domar determinados poderes que son. Me hace acordar cuando trabajábamos en Inrocuptibles, cuando hacía Inrocuptibles, que era como esto, ¿no? Hacemos la revista para la cultura. Y después de unos años nos pasaron cosas que decíamos, qué pelotudos que éramos, ¿no? Tuvimos quilombo con empresas que nos bancaban por haber hecho chistes en contra de la campaña que nos bancaba y que se nos caiga la campaña y decir, somos unos pelotudos, ¿no? ¿Qué estamos pensando? ¿Ves? Entonces, esta dualidad de decir, bueno, digo, lo veo desde el lugar, desde otro lugar, más que pasa ahora. Pensás en Clarín, ¿no? Como un medio que hoy te dice, le bajo una información, y sí, está bien la información que le bajas, y se están cuidando el bolsillo. No digo que no lo justifico, no, seguro. Pero sí. Estamos en esta lógica de subsistencia, ¿no? Absolutamente. Hay un desfasaje de que no es que, bueno, yo ya tengo mucho, entonces voy a repartir un poco. No existe. No, eso no existe. El capitalismo bondadoso no es posible, está demostrado que no es posible y cada vez va para peor. Y bueno, y es el mundo que nos tocó vivir y. No queda otra que aceptarlo, ayudar de la manera que se pueda ayudar y seguir para adelante. ¿Y cómo seguís para adelante? Tengo idea. pero has seguido, has construido una obra. De hecho, sí. La obra ya tiene en el título una especie sí. De emblema en contra de uno de los símbolos más fuertes del capitalismo, que sí. Es el supermercado. Sí, tal cual. Y la redención quizás sea estética. No sé cómo no lo puede has ser. Pensado. No sé. ¿Por qué seguimos vivos? Esa sería porque mi pregunta. No queremos morirnos. Porque queremos ver a Argentina jugar el Mundial el año que viene, ¿no? Es decir, pero es el último de Messi, ¿después? Y después, ¿quién viene? ¿Qué nos queda? Al horno. No hay uno. Pero es loco, pero... yo tengo un amigo que pensaba la vejez en mundiales, ¿no? Decía, ¿hasta qué mundial voy a poder ver? Wow. Y decía, cada cuatro hay un mundial. Parecía maravilloso que pensé eso. Pero era, bueno, voy a llegar hasta tal y voy a ver tantos mundiales. No lo calculé eso. Claro, sí, es genial. ¿Cuántos mundiales nos quedan? ¿Cuántos mundiales vamos a poder ir? Yo fui a uno de mis 10 mundiales que viví, tengo 40. Claro. Fui uno solo a ver un solo partido y me siento en la gloria, ¿no? Bueno, en porcentaje muy bajo. Pero, y bueno, además lo pone muy lejos. Rusia, claro. Qatar, ridículo, no podemos los dos que nunca. Vienen son ridículos. Pero bueno, en esa sensación del salvataje que uno tiene, qué sé yo, es en todo caso divertirse con lo que tenga a mano, qué sé yo, con las drogas que tenga a mano. ¿No? ¿Y la escritura participa de las drogas? ¿O es para vos una tortura? No, nunca fue una tortura para mí escribir. La verdad que, incluso en los fracasos, porque reconozco que así como esta estoy contento con el resultado. Sí, tengo 7 novelas cajoneadas que gente que quiero mucho me la ha hecho mierda en mi cara, así desde Martín Cohen hasta Chitarroni, diciéndome, ay, wow. Dale, boludo. Esta mierda me traes. Sí. Digo, y que venga Martín Cohen, diga, ay, esta mierda me va para leer. Me haces perder tiempo con esta mierda. Y en ese momento era como, uy, ¿qué hago? Digo, me dedico a otra cosa. Y dije, bueno, está bueno. Y después con el tiempo te das cuenta que tenía razón. Le di una mierda, le hice perder el tiempo. Y eso también hace que cuando, con la experiencia, con los años y con la escritura, que de pronto te das cuenta que te gusta escribir, aunque creas una mierda, la escribís igual y después que es una mierda, bueno, mala leche. Pero bueno, eso bajó y me gusta hacerlo. ¿Te acordás cuando empezó eso en vos? ¿Escribir? ¿Te diste cuenta que te gustaba? Sí, que había, yo viví que... cuando era joven, viví un año en Londres, que había también falló mi papá muy joven, y yo tenía 17 años y me fui a Londres. No sé a qué, agarré, en ese momento era 1-1, tenía algo de plata, me fui allá, conocí a una chica, me quedé allá con la chica, y como no podía hablar con nadie en castellano, porque todos hablan inglés, empecé a escribir, wow. La verdad que sí, fue así. Una resistencia, estuvo buenísimo. Y ahí me empecé a contactar con gente mexicana que vive ahí. Pues en ese momento no había muchos argentinos allá. Y empecé a trabajar en un restaurante mexicano y empecé a escribir. Y cuando volví acá, empecé a agarrar de letras, la dejé a la mitad, estudié otras cosas también. Pero ahí fue como el germen de lo que me hizo empezar a escribir. Y estuvo bueno, fue un lindo momento. Fue un momento, sí, sí, sí. Esa es la génesis. Claro, sí, sí, sí. La resistencia. Sí. Pensaba esto que decís, ¿no? Me fui a Londres y ahí encontré que esa era la manera. Cómo la literatura, lo hemos hablado mil veces acá, ¿no? Cómo la literatura finalmente te salva, te rescata, ¿no? Y sí, te atraviesa. Y con referencia a la novela, tenía una imagen que me quedó muy grabada. Es esta cosa de la sensación de que estos personajes van tropezando todo el tiempo, ¿no? Y que cada vez está como están más cerca de caerse desparramados en el medio de la vereda. Esa es la imagen que tengo. Y con y escuchándote a vos ahora, me cerraba aún más esto que decías, ¿no? Que, bueno, la vida es esto, ¿no? Sí, entonces, sí. El 80% es una cagada. Y, bueno, lo atravesás así, a los tropezones, ¿no? Sí. Y ahí como me cerró la idea de que, bueno, esta sensación que me dejó tu libro y es esa. Eso viene, la verdad que eso lo aprendí gracias al póker. Aunque parezca una joda. Iba a traer lo del póker como parte de la... Es decir, entrevistando a muchos jugadores de póker, yo soy editor de una revista de póker y tengo un libro de póker que se llama Estrategia de Póker para la Vida. Autoayuda, está en la mesa autoayuda, ojo, ojo. Y entrevistando a muchos jugadores de póker, lo que ellos te dicen es que como no importa cuán bueno seas, sino lo que importa es saber que el 90% de las veces vas a perder y tomártelo con calma. ¿Sí? Como vos sabés que el 90% de las veces vas a perder, pero cuando ganes, a exprimirlo a fondo, ¿no? Ese es el mensaje que te dan los tipos. Y el resto es esperar, estar atento, ver qué pasa, fijarte cuando ves a alguien que muestra debilidad. Es casi la vida, ¿no? Como que totalmente. Si sos un hijo de puta, lo que ves, hijo de puta, está débil, lo voy a hacer mierda. Sino como que... Pero bueno, al ser un juego, está bien, como que es parte del juego, está dentro de las reglas del juego. Y eso lo aprendí de los pibes estos, que la tienen muy clara y les va muy bien y se divierten haciendo lo que hacen. Y bueno, que ellos son personajes muy, muy, muy particulares. Muy particulares. Wow. Pero eso viene de esto, ¿no? Bueno, sabés que el 90% de veces te toca perder. Y es verdad. Y en esas entrevistas a estos jugadores de póker, sí. Digamos, ¿alguna vez te contaron cómo se iniciaron en... ¿En el juego? Sí. Mira, por lo general son... La gran mayoría es gente que empezó a jugar con los amigos y se dio cuenta que ganaba siempre. Entonces, te das cuenta que ganas siempre, no por caso, no por el azar. Ganas siempre porque sos bueno. Porque tienes algo que los demás no tienen. Y ahí, cuando empezás a ganar siempre, empezás a ir a jugar a lugares que se juega más fuerte y seguís ganando, y así. Después hay otros que les gusta y que no les importa perder y van porque les gusta. Y lo que tiene de bueno, a diferencia del casino, que vos jugás contra el casino, acá jugás contra otra gente. Entonces no haces boludeces. Entonces te medís un poco más. Entonces vas aprendiendo y te vas divirtiendo. Pero en general pasa eso. Y hoy hay una camada, así como hay una camada de escritores maravillosa de mi generación, que es increíble, las últimas novelas argentinas me tocó leer. Que bueno, yo por el jam de escritura hace 3-4 años que leo, el 90% de las cosas que leo son contemporáneas argentinas. Claro. Y me encanta, no puedo creer, cada vez que agarro un libro digo, wow, qué bueno que está esto. Lo mismo con la música que hay en Argentina es maravillosa. Y pasa esto con los pibes, ¿no? Como que de pronto hay una camada de jugadores muy grosos y les va bien y se van todos a mierda. La verdad que se van de acá porque no nos ayuda la ciudad y todo. Se jodió. Bueno, tenemos que ir una velocísima tanda. Creo, ¿no? Sí, me hacen. Pero ya estamos de vuelta y seguimos con póker, con instrucciones para robar mercados, con Mariana y con Aidukoski. Ya volvemos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conoce. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Libertad al Lonco Huechafe, Facundo Jones Wala. Libertad al Lonco Huechafe, Facundo Jones Wala. El Lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de Huitripantu, renovación del año mapuche. Se lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del gobierno nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro y los medios de comunicación cómplices al poder. El presidente acordó la extradición del Lonco con la presidenta de Chile, sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto. Facundo, junto con otros y otras mapuche, reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas extractivistas. Encerrarnos, no existen las fronteras. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Bienvenidos todos a Ficticios, un programejo maravilloso lleno de gente encantadora y unos oyentes de puta madre. Son los más fáciles para llevar el método adelante. Los guardias están desconcentrados, agotados, tristes. Apenas piensan en que no tienen un mango. Les importa un huevo los clientes, los robos, el supermercado. Para nosotros, entonces, son los días de mayor productividad. Hacemos turnos completos. Trabajamos 12 horas por día. De 10 a 10, ya el 5 o 6 del mes, la cosa cambia. Todos cobraron y se ponen a trabajar de nuevo. Vamos 2, 3, 6 horas o directamente en hora pico. Cuando sabemos que los ladrones de chocolatines están por ahí creyéndose invisibles. Esos días hay que andar con más cuidado. Hoy es 5. Me paro frente a una cámara de seguridad y me meto algunas cosas dentro de la ropa. Lo hago bien lento, lo más evidente posible. Camino algunas vueltas por las góndolas. Paso por la parte de deportes y en un ciego de las cámaras me las saco, pero dejo en mi bolsillo una alarma. Voy directo a la salida sin pagar y en la puerta sueno. Enseguida hay 10 monos encima mío. Me quedo piola, me río, me revisan. Como no encuentran nada, se ponen furiosos. Me agarran de los pelos y chillo como una nena. ¡Auxilio, auxilio! ¡Por Dios, tenga respeto! Dice un guardia que dice eso solo de puro cagón, de puro buchón. Porque sabe que de policía no tiene nada. Y si arresta a alguien, por más ladrón que sea, al final lo echan a él. Porque la marca del supermercado está por encima de los productos, por encima de los robos, por encima de Dios y por encima de Coca-Cola incluso. ¿Qué me hacen? No merezco ese trato. Auxilio, insisto. Yo también tengo que divertirme. Una señora que pasa por ahí observa la situación y en vez de ayudar me esquiva. La gente es chota, pobre. La gente hace lo que puede con toda la mierda que le meten en el cerebro. Le miro la bolsa. Pan, vino y salamín. Está de paseo porque está sola en su casa. Va a llegar la noche y va a atender el llamado de alguna hija preocupada. Y cuando ella le pregunte qué está comiendo, la vieja va a decir ensalada, bife y mucha agua. Y la hija se va a quedar tranquila, pero la vieja va a cortar el teléfono, va a levantar el vaso y le va a dar hasta el fondo para después eructar con gusto achacinado con termidor y después va a acostarse y retorcerse de dolor porque las tripas ya no le dan más. ¿Y para qué? Igual las quiere ahí. Si ya está, la vida ya pasó y se va a acordar de mí. Ese pibe va a decir, qué vida interesante que tiene. Hasta ahí. Estamos totalmente ficticios. Thank you. Bueno, eso fue un fragmento de instrucciones para robar supermercados de Aidukoski. Les comentamos que en el proceso de lectura una gran cantidad de cerveza se derramó sobre el libro, que quedó ahora humeante y tiene esa característica de tener un toque etílico. Con lo que al oyente que le parezca, sí, Aidu está dispuesto a regalarlo. Sí. Con ese toque tan distintivo del alcohol que estamos bebiendo. Así que quien quiera, mándenos un mensaje, escríbanos, dígale a... Llámale a nuestra productora, Andrés Frazo, que está ahí atrás. Y... Igual tengo una dedicatoria que va a decir borracho. Dedicado por el borracho. ¿Y cómo hacemos? El primero que sí. El primer mensaje que cae, ya está, se lo llevó. Exacto. Diciendo que obviamente que quiere el libro, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió esto? Porque me estabas contando y me parece interesante. La génesis de los jams de escritura. Tienen varios puntos. Primero, yo en ese momento hacía la revista Pisar el Césped, que la hacíamos con Julián Urman y Mariana Ribeiro, y hacíamos fiestas donde poníamos una computadora conectada a la pantalla y la gente iba y escribía boludeces. Y a mí siempre me quedo picando eso. Después dejamos hacer la revista, lamentablemente, porque estaba muy buena. Y se me ocurrió esto, hacer como poner un escritor. Por un lado, sacarlo del lugar oscuro de escribir en su casa solo. Claro, como que, la soledad. De la soledad de escritora, sí, sí, sí. Después, mostrarle a la gente en general cómo es eso, cómo es estar escribiendo. Uh-huh. Y después poner al escritor en lugar de estrella de rock. Claro. Quería poner el lugar de decir, bueno, a ver, siempre el escritor está como... Tiene que tener una novela muy grosa, algo para tener el lugar. Bueno, vamos a poner un lugar de estrella rock que sea como el centro. Incluso la música en el jam de escritura acompaña, no genera temas para que no genere aplauso en la banda. Siempre es el escritor el que está como más... El ilustrador sigue el texto, no es al revés. No es que el escritor ve el texto, ve el dibujo y escribe. Como el escritor es el centro de la escena. Y lo que ocurre es que es como ir al cine, pero en vez de ver una película es... leer en una pantalla grande lo que el escritor va escribiendo. Y esto lo inventé hace 10 años. Fue un boom en ese momento. Me acuerdo que el primer día que lo hice había gente de Mondador y les gustó y decidieron apoyarlo. Y así creció. Gracias a eso fue a España, a México. Hoy en México le va muy bien. Se generó como una especie de movida donde hay jam de escritura en todas las ferias culturales, las ferias de literatura y en festivales de cine. En México hay mucho de eso, aunque es más complicado, pero hay mucho de eso. Y bueno, y ya vamos más de 300 jam de escritura. Wow. Pasaron como 500 autores de todo el mundo, es increíble. Y sigue. Y la verdad que sigue. Ahora la semana que viene nos vamos con Luis May. A Salta. Y ahí aprovecho y presento la novela. Es re loco porque a Tusquets me dijo: voy a Salta a presentar la novela. Y Tusquets me dijo: ¿qué me importa? ¿Qué me importa de Salta? Ni tengo distribución en Salta. Me dijeron: ah, bueno, voy yo entonces. Y bueno, esas cosas, ¿no? Que el editorial es que no tenés idea cómo funciona. El apoyo de las grandes. Claro. Suele pasar mucho. ¿Vos cómo te sentiste, Mariana? Porque me acuerdo que fui a la feria del libro y estabas ahí. Ah, cierto, sí, escribiendo. Sí, sí. Para mí fue una experiencia. Bueno, cuando Aidu me convidó a ir. Le dije que sí enseguida, después, obviamente, 5 segundos después dije, ¿qué hice? Porque, bueno, era la primera vez y realmente, ¿no? Es como decía Aidu, escribir como en público. Y no, ¿sabes qué fue? Llegar, sentarme. Lo que me propuse, lo único que me propuse fue ir con la cabeza en blanco, con nada prepensado. Y escribir lo que surgiera. Y fue como si estuviera en casa, o sea, me abstraje por completo de absolutamente todo, salvo... de Sofía y Pedro, que estaban tocando al lado mío, y que me di cuenta la primera vez, y me sucedió a las otras tres, pues fui a 4, que tipeaba el ritmo de la música. Por ejemplo, ese sonido... El trance. Sí, en general me pasaba eso, que me acompasaba al ritmo de ellos, de lo que escuchaba. Pero la única conexión que tenía, el resto era como... Uh-huh. Como que estaba, porque aparte al tipear en una compu, ¿no? Sí. Después se ve la pantalla gigante atrás y te impresiona, pero vos estás en un escritorito con una compu, con lo cual no difiere gran cosa de la situación doméstica. Salvo que tenés alrededor un salvo que de hay personas. Barullo, gente y todo, pero yo en mi casa es un caos, con lo cual estoy muy entrenada en escribir en así. Me abstraigo, es como que me bajo un cono y no Así que fue maravilloso. Pero el cono, fíjate, no los abarcó a Sofía y a Pedro. Claro. Realmente la música me... No, pero fue una experiencia alucinante, hermosa, hermosa, hermosa. Sí, además estéticamente era muy bello, yo lo vi afuera. Muy lindo, sí. Muy sí, lindo, sí, además sí. Ya el hecho de ver cómo la palabra surge, la letra se va armando, ese estado puro de la escritura, lo que estaba en el silencio de tu cabeza se tradujo a esa... es hermoso. Sí, y encima la pantalla estaba buenísima, se movían luces, la banda estaba genial. Fue muy bello. Sí, fue muy lindo, fue un evento lindo. Y de golpe tenés que corregir y corregís, volvés atrás, digo, hay como algo ahí muy y natural. La gente le gusta, sí, porque, como porque parte bueno, de... ves, claro, o tipeaste mal, qué sé yo. Claro. Bueno. Sí. A mí lo que me costó más, te diría, es que el teclado estaba entero y mi teclado está roto. Claro, fue un desafío. Está acostumbrado a su teclado. Sí, claro, como, el cambio de teclado fue todo un tema. Claro, es como el auto, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Una de las cosas que me... Volviendo al texto, ¿no? Sí. Que nos ha encantado. Una de las cosas que me había apasionado, es decir, ya estaba tan metido y después me di cuenta que me pasaba eso, era la aceleración. Sí. Hay una velocidad permanente, independientemente de que los muchachos se la pasen tomando marca y diga, el protagonista Franco diga que no le gusta. Toda la novela no se la pasa, no, toda la en realidad no me gusta. Pero no le gusta. Es hermoso. Ese gag, además, me encanta. Es la muletilla ideal para el cocainómano. Eso, ¿cómo lo pensaste? ¿Lo construiste? ¿Fue una idea que esté haciendo una trup de velocidad permanente? Yo soy muy así. Cuando voy, sí, como que voy. Sí, que yo después veo. Pero está muy gráfico en el capítulo que viaja a Paraguay. Que viaja a Paraguay, él se ata el pie acelerador, claro. Lo compara con Scioli, con el offshore, que dice y a veces pierde la mano. Y es eso, la novela es ese capítulo, ¿no? Como que va, y bueno, a ver a dónde llego, y pisa un tigre, no sé, pisa un jaguarete, y el otro está ahí como medio groggy, sube una hippie de Osde. Y bueno, y van pasando cosas, y está ahí, como que... Y es muy loco, si así como te digo, bueno, sí, va a las chapas, tardé 8 años en escribirla. Claro. Entonces es como, bueno, ¿cuál es la realidad? Y el otro día un chico, un periodista me preguntaba, ¿no te molesta que la gente la lee en 2 horas y media cuando tardaste 8 años en escribirla? Y me quedé pensando, ups, no sé si me molesta o no me molesta, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, evidentemente funciona esto que quise hacer. Porque la verdad, quise hacer que no tenga respiro. No tenga respiro. Sí, sin aliento. Sí, sí, sí, que vaya y que... Sin aliento es una buena... Sí, y incluso lo que me propuse también, lo que sí tenía como algo que me quería proponer es que en cada capítulo pase algo diferente a lo que venía, como que se abre una puerta nueva en cada capítulo. Claro. Entonces en cada capítulo algo nuevo ocurre, ¿sí? Siempre pasa algo, siempre hay como algo que agrega a la trama, algo que no había. Uh-huh. Aunque sea algo pequeño, ¿no? Como que tenga esto. Y bueno, qué sé yo, la verdad que funciona, gracias a Dios funciona. Pudo no haber funcionado también. ¿Crees que es el fin de Franco, de Salcedo, el tío? ¿O esto puede...? ¿En la saga? No sé. Yo lo veo como película tranquilamente. Sí, de hecho, me recordó por momentos a 768903. Sí, la película, sí. Creo. Sí, está blanco y negro, sí. Que es una sola noche en Buenos Aires, pero también que va a los pedos. Y además que se nutre de la cultura de la noche, un poco reviente. Y después hay otra película que se llama... Ay, no me acuerdo ahora. También, parecido, una noche que el chabón sale y le sale todo mal y se va al carajo, pero bueno, son muchos, es muy fácil. Pero bueno, no me acuerdo el nombre, así que no me importa. Opinión al pedo, que dice. lo recuperaremos. Pero sí, tiene la cadencia de una película, pero la verdad que no, hoy en día ni lo pienso, ni lo pienso, no. No sé, lo vendrá, si bien está todo bien, evaluaremos las posibilidades, pero hoy ni lo pienso. Y tampoco yo creo que si hoy me dan, bueno, empecé a escribir el guión, empezaría por la escena de los gordos en el bondi. Uf, tremenda escena. Empezaría por esa escena, como que él viajando con los gordos en el bondi. Muy cinematográfica, además. Los gordos tirándose pedo con él a mierda. Es como un bondi. ¿Sentís que se enmarca en alguna... en otros escritores argentinos? Argentinos no sé. Yo soy muy lector de, por ejemplo, Palahniuk. Palahniuk me gusta mucho. Es re Palahniuk. Sí. Después, argentinos no sé... No, no sé, si después, como todo estudiante de letras, llamo Borges, pero no sé, hoy no sabría decirte. Sí me gustó mucho, por ejemplo, que de lo último que leí argentino, la última novela de Becerra, El artista más grande del mundo. Tremendo. Que, y sentí también que yo leyendo otras cosas de Becerra antes, que esa novela se sintió libre para escribir lo que se le cantó a los gente, ¿no? Y porque la novela se va al carajo. Y ahí la sentí como más aparentada a esta. Me gustó tener la sensación de que, conociendo a él incluso, ¿no? Que claro. Estaba así como... Sí, señor. Sí, señor. Y conociendo a él, que escriba lo que escribió, de pronto dije, ah, bueno, como que me sentí como un poco cómodo en esa situación de esta novela y la de él. Pero después no, después sí, qué sé yo, cosas que fueron ocurriendo, no sé, no importa. No sé qué iba a decir. ¿Cómo estamos de tiempo, querido Toledo? Y estamos medio como apretados. Porque está fuera. Está fuera Ever que viene a hablar de literatura latinoamericana, siglo XXI, así que no sé qué estará ahí pendiente. Pero, sí. Habría que convidar a Ever, ¿no es cierto? Exactamente. Podemos... Estas delicias que están dando vuelta dentro del estudio. Totalmente. Pero, en principio, bueno. Desde ya. Y agradecer a Aidu la presencia y contar que se presenta la novela pasado mañana, ¿no es cierto? Aidu, sí. ¿Dónde se presenta? Se presenta en la bicicletería. En la bicicletería de Román, en Colegiales. No, en la fiambrería de Armando. No, ni en la pensión de Salcedo. Bueno, sí, estaba en la pensión de Salcedo, sería genial. Fantástico. Sería genial encontrar la pensión de Salcedo y hacer la presentación ahí. Invítenme, digamos, ahí. Pero no, se hace una bicicletería, que podría ser pensión de Salcedo también, ¿no? No conoces el lugar, yo lo conozco y cuando tiene una tónica así como pensión de Salcedo. Y sí, va a haber justo el mismo día, me dijeron algunos periodistas que el mismo día hay un evento de Netflix y yo les aseguré que va a haber más chupi en mi evento que el de Netflix. Así que va a estar bueno. Has triunfado. Sí, va a ser. Sí, sí, esa es la idea. La dirección y la hora. La dirección no me la acuerdo. La pueden chequear en las redes sociales. Después la ponemos en la página también. Sí, sí, yo no me acuerdo de la dirección. Concepción Arenal. Y Amenábar. Y Amenábar. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Polanski. Polanski. Es la bicicletería de un amigo. Buenísimo. Y es un lugar muy lindo, la verdad, que es muy, muy, muy interesante. Él es una persona muy interesante y hace de su lugar un lugar muy interesante, con lo cual está buenísimo. Y va a haber carne para comer, por supuesto. Wow. Y va a haber mucho chupi. Pero te va a caer la ciudad entera. No sé, no, nunca se sabe. Es muy probable con sí, esta perspectiva. Si ven, que compren libros. Más alcohol que Netflix. Y el libro, va a estar más barato que en las librerías. Ah, mira. Sí, eso porque... Es un buen dato. Sí, porque la editorial no, como que dijo, bueno, encárgate vos. Y yo dije, bueno, me encargo yo y lo vendo más barato. Y... Ah, mira. No sé si los libreros van a estar contentos si escuchan esto. No, pero está muy bien. Pero está muy bien, sí. Es una forma de defender el libro. Claro, que encuentren más lectores, que de vueltas. Sí, está muy bien. Tal cual. Entonces esto es el jueves a la noche. El jueves a las 7 de la tarde, de 7 a 10, a 10 y media. No más tarde porque hay vecinos. De 7 a 10 y media, no queremos que se arme fiesta y demás. Ah, mira. Pero va a ser una fiesta dentro de lo posible. Va a ser difícil impedir la fiesta, pero. Sí, pero. Lleva fuerza. Tocan dos bandas. Ah, va a haber todo. Va a haber slam poetry, va a haber Mariana dando su punto de vista y Luis May también haciendo lo que puede. Porque decía, Luis tiene otro evento y van a ir ya más tarde. Hermoso. No sé, va a ser bueno, una aquelarre. Yo no me lo voy a perder. Ok, así muy bien, que... Bueno, no sé cómo continuó esto porque Ariel se fue, se sacó la remera, se puso a correr por afuera. Sí, ahora, me agarró un calor. ¿Cómo continúa esta situación? Te vi ahí arriba de la mesa. Sí, bueno, no son anécdotas que vamos a contar en público, pero... No, esto es simplemente así. Mil gracias, no, por nada, de verdad, por venir. Tiramos una cosita muy brevesísima. Epa. Y venimos con él. Sí. ¿Qué más? ¿Qué? Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla. Una mañana la vieja rata de agua asomó la cabeza. Eran las 7 de una tarde muy calurosa, en las colinas de Sioni, cuando Padre Lobo despertó tras dormir todo el día. Cuente, lo primero que probablemente querrán saber es dónde nací. Ficticios. Bien, señores, acá mientras nos peleamos con los micrófonos, le decimos que el señor Ever Román está aquí sentado ya en el estudio de la colectiva. Ever, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, y como hemos prometido, hemos conversado al aire y hemos estado charlando en la semana nosotros, vamos a hablar un toque de literatura latinoamericana, pero siglo XXI, habíamos acotado para que no sea literalmente un toque sería. Literalmente un toque. Bueno, es tan amplio lo que me consultaste que se puede hablar perfectamente en 2 o 3 minutos. Perfecto. A ver, ¿cómo sería esto? Globalmente se puede resumir la pregunta sobre qué pasa en la literatura latinoamericana. Uh-huh. Con la pregunta de qué es lo latinoamericano ahora. Eso sería como lo principal para definir. Así. Uh-huh. Hay una cuestión estética que dejó de valorarse desde los 90 más o menos hasta ahora como central a la hora de formular la creación artística. Me refiero a algo global. Así. Uh-huh. Ahora, más que teorías estéticas, lo que hay son teorías de mercado, hay filosofías que se relacionan con el marketing, incluso la política perdió como su fuerza de hablar al corazón de la gente y ya se dirige directamente a los bolsillos. Nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, lo sabemos perfectamente con las últimas elecciones. Claro. Y no es un fenómeno que sea únicamente de acá, sino que pasa en toda Latinoamérica y pasa en el mundo entero. Macron, el más bonito, así ahora hay un futuro primer ministro austriaco que tiene 33 años, algo así. Mm. Que es también así carilindo, es canchero, redes sociales y demás. Entonces, si queremos hablar de literatura latinoamericana, la respuesta es muy sencilla. Si se escribe lo mismo que en cualquier parte. O sea, hay estilos narrativos y novelas cuyos argumentos y formatos son más o menos similares a los que hay en China o en Rusia. Ah, mira. O sea, hay, aunque no parezca, sí, hay vilamatas reproducidos en, no sé, desde Mendoza a Neuquén o en Cali, Colombia. Así. Entonces, ya tenemos la respuesta. Así que se escribe en Latinoamérica, pues, de todo un poco y más o menos lo mismo que en todas partes. Ahora bien, lo que sí cambió es qué se piensa de lo latinoamericano. Así que esa es una pregunta que se hace mucho en las universidades, en las escuelas que tienen que ver con sociología, filosofía y demás, pero en literatura no es una pregunta que sea relevante. Por lo menos no hay una respuesta, salvo en los simposios o encuentros de escritores y en libroferias, que se intente sostener teóricamente. Uh-huh. O sea, podemos ver entrevistas de fines de los 90 o principios del 2000, cuando Bolaño estaba medio muerto, que hablaba así que era lo latinoamericano, hay una conversación con Piglia, pero en realidad no pasa de ser publicidad marketinera. Esto no desmerece que ambos autores, porque sabemos perfectamente que eran gente demasiado capaz, así, o sea, no. Claro. No estamos diciendo que Piglia o Bolaño no tengan idea o no tuvieron un interés por lo latinoamericano, sino muy al contrario, en sus libros se patenta eso. Solo que ya la pregunta no les exigía la respuesta de que expliquen más o menos una especie de esencialismo o una teoría que unifique lo que es Latinoamérica. En cambio, en el siglo XX, que es el siglo estético así en todo el mundo, uh-huh, sí hubo preguntas muy frecuentes sobre qué era lo europeo, qué era lo africano, qué era lo latinoamericano. Y en Latinoamérica hubieron un montón de respuestas. Desde principio del siglo, la recuperación de todo lo que era España, después del modernismo que revolucionó todo, porque Rubén Darío fue algo así como, es impensable una figura similar ahora, uh-huh, que revolucionó todas las letras de Latinoamérica. O sea, no tuvo reparos en afectar tanto a argentinos como mexicanos y país por país. Así como que era volver a Góngora, el crear como una nueva sensibilidad que sea puramente latinoamericana, pero en realidad más o menos todos terminaron imitándolo. Después de él hubieron desde las poesías de Vallejo hasta un montón de vanguardias que intentaron de alguna manera recuperar algunas cuestiones que eran específicas de lo latinoamericano. Hay un ensayo muy bonito de una autora que traje por ahí el libro, no me acuerdo, que trata de unir el pensamiento latinoamericano de Borges y de Alfonso Reyes. Así que eran como, que Alfonso Reyes, cuando vivía acá en Buenos Aires, en los 30, Borges había publicado un par de poemarios, había vivido en España, era discípulo de Casino Hacen y demás. Entonces se encuentra con un hombre un poco más grande, era trabajaba en la Embajada de México acá en Argentina, Alfonso Reyes, y era un intelectual, traducía al griego, conocía al dedillo todo lo que era la cultura grecolatina y la mexicana, y había escrito Ifigenia y un montón de obras que recuperaba un poco lo ancestral indígena de México, pero en lengua culta, si pongámosle. O sea, no era un indigenista, era un señor de traje, así de punta en blanco, ¿no? Un dandy. Y sin embargo, él daba como la posibilidad de que un intelectual podía ser parte del primer mundo del pensamiento, así que algo que no tiene que ver con cuestiones económicas o ubicación geográfica, claro, trayendo lo propio. Entonces, supuestamente, eso afectó a Borges, y Borges a partir de ahí empieza como a pensar lo gauchesco, el lenguaje popular. ¿Y vos decís que hoy esa recuperación Borges de Borges tenía esa idea? Él tenía una respuesta que fue constante en toda su obra, incluso en los diarios que hace Bioy, hasta su última época seguía hablando de que era lo argentino, que era lo latinoamericano y demás. Bueno, aparte de él, hubieron otras respuestas. Así, lo latinoamericano era lo indígena. Después, lo latinoamericano tenía que ver con los esclavos traídos de África, que era pasado en Brasil o en Centroamérica. Después, lo latinoamericano tenía que ver con cuestiones sociales y económicas que había que paliar, así con el Che Guevara, Mariátegui y un montón de ideas así. Hasta que surge el boom, que tenía como toda una estética. Nosotros, ahora nos quedó como una imagen del boom que tiene que ver con cierto esencialismo, como que ellos quisieron explicar lo que era lo latinoamericano, ¿no? Que era exótico y demás. Pero aparte de eso, no hay que olvidar como que lo central fue como una renovación estética de la novela enorme, así. O sea, estuvieron Rayuela, que no tenía nada que ver con realismo mágico, o las novelas de Carlos Fuentes, que trataban de, estoy como apurando así, trataban de como crear nuevas formas acorde a su sensibilidad. O sea, ellos se sentían latinoamericanos. Hay encuentros muy bonitos, incluso si ustedes tienen cierta curiosidad, les hablo a los que escuchan oyentes sobre cómo más o menos se gestó el boom, se hizo un fenómeno latinoamericano. Hubo un encuentro en Chile en los 60 donde vino Carlos Fuentes, y está narrado en Historia Personal del Boom de José Donoso, que tiene como toda una pequeña historia de lo que fue el boom. Bueno, ellos trataban de sentir de alguna manera lo que era lo latinoamericano, pero lo expresaron estéticamente. O sea, si bien 100 años de soledad tiene gente que vuela y demás, tiene un formato novelístico que es bastante novedoso. Así, no sé, el lenguaje mismo se arcaiza a medida que pasan las páginas. No sé si recuerdan el comienzo, que habla de hielo y demás, pero después ya dicen las piedras parecían huevos prehistóricos, y de repente en los 10 párrafos ya estamos en el inicio del mundo, ¿sí? Entonces, o sea, tiene cosas como excesivamente sofisticadas que olvidamos nosotros por nuestra manera de leer, y nos quedamos un poco con la historia y lo exótico. Lo mismo pasa con las novelas de Fuentes, que juegan con niveles de lectura, o las novelas de dictador como las de Roa Bastos, que tienen como 10 niveles de lectura. O sea, eran como aparatos lingüísticos hipercomplejos, y a través de esa estética trataban como de, yo no sé si era su intención, pero por lo menos nuestra forma de leerlo fue encontrar ahí lo específicamente latinoamericano. Después, últimas grandes propuestas de escritores respecto a qué era lo latinoamericano hubo en los 90. En el 96, Fuguet y otro escritor hicieron una antología que se llamó Mac Hondo, que compilaron autores de los países que encontraron de Latinoamérica, que tenían alrededor de 30 años en esa época, un poco más, y que expresaban como una contra completa al realismo mágico. Uh-huh. Era ya los 90, en la época en que el realismo mágico se asociaba a Isabel Allende, Luis Sepúlveda y eso, que eran más esencialistas ya, que eran como novelas decimonónicas, con gente que se transformaba en cosas, o aparecían fantasmas, revivían y cosas así. Pero ya no tenía ningún riesgo estético. Claro. Entonces contra eso reaccionan, y ellos lo que decían era que Latinoamérica era smog, era, no sé, problemáticas sociales, pobreza, globalización, McDonald's, malls, bueno, todo lo apocalíptico que vivimos en los 90, o sea, que el capitalismo cuando entra y demás. Bueno, apurando un poco, en el 2000 hubo una otra propuesta que fue ya de México, pero que puede leerse como lo último que se pensó a nivel de conjunto de escritores sobre qué es lo latinoamericano, que fue el manifiesto del crack de Jorge Volpi y Padilla, no me acuerdo de otros escritores, que ya proponían, estoy resumiendo así de manera súper exagerada, que decían que escribían... Es muy aprovechable. Claro. Lo resumas. Claro. No, claro, por eso digo que es como tan complejo que se puede. Al final es como cuando más complicado es algo, se puede resumir más. ¿Por qué no vuelve? A ver, un día que pueda. ¿Verdad? Se podría. Sin conversarnos, sin mucho más tranca. Bueno, pero quiero cerrar esta idea porque es en una frase. Un escritor argentino muy conocido y es muy parecido también a Ever Ludueña. Es posible. Ah, mira. Es igual. Es igual, es verdad. Era un gran defensor. Bueno, los del crack, sí, los del crack decían que escribían ya después del apocalipsis. Así como que ya había ocurrido todo. Mm. Y entonces a partir de ahí sus novelas eran mundos autosuficientes. O sea, tenían como una propuesta estética. Y independientemente de eso, unos años en el 96 también fue, aunque se publicó un poco después, 20 años después escribieron un texto hace poquito donde reivindicaban a García Márquez y eso. Y es como muy gracioso, claro, eso, claro. Porque es como que vuelven. Pero porque ellos su propuesta era ya puramente novelística. Si bien lo de Fuguet, que hizo como un rejunte, era como para ver cuáles eran las estéticas que había en Latinoamérica sin un intento de cohesión, más que el rechazo al realismo mágico regurgitado ya a lo Isabel Allende, en el crack hay otra vez una intención de escribir novelas totales, proponer estéticas de, narrativas nuevas, ciertos riesgos y desafíos a los lectores y demás. Bueno, fuera de eso, ¿qué es lo latinoamericano? Es una pregunta que creo que casi cada escritor puede responder a su manera, pero no hay encuentros. Por más de que vivimos en una aldea global de intercambio, no es una pregunta que circule. Hay un montón de antologías que se hacen, literatura boliviana, literatura ecuatoriana y demás, que quizá no se conocen mucho, que se están distribuyendo acá, pero se piensa más como a nivel países. En política sí, hubo con Patria Grande y demás, como volver a pensar lo latinoamericano, pero no tuvo mucho éxito. Por lo menos tuvo éxito durante un tiempo. Un momentáneo, claro. Pero los escritores es una pregunta muy interesante para hacerle a los escritores. Y no sé si siquiera haya un docente estudioso que pueda responder y decir, los escritores de ahora piensan que así es lo latinoamericano, que la literatura latinoamericana es asá. O sea, estuve escuchando, por ejemplo, lo que contaba Adrián Jaudós, que yo había leído Met hace 10 años. Bueno, así. Lo leí hace 10 años. Bueno, o sea, ¿de qué año es Met? Met es 2001. Ah, 2001. Quizás vos podrías hablar bien con Siyuko, viste el escritor este, que creo que es de Camboya o una cosa así, que también hace como cruzas de historias y ni siquiera tienen palabras similares. Pero sin embargo las sensibilidades son más o menos las mismas. Yo diría que retomemos esto para cuando estemos en el aire, porque no estamos en el aire hace 5 minutos. Ah, buenísimo. Sería bueno como que lo retomemos todo esto cuando esto sea un programa. Y además queremos escuchar tu programa que se viene muy pronto. Ah, y vamos a hackearte el programa y podemos instalar estos tópicos. Bien. Es verdad, sí, podría ser. Gracias, Ever, por venir. Gracias a Yukoski, gracias a ustedes, Mariana, por estar acá. Esto fue Otros Ficticios que ha sobrevivido a la ausencia de Fedra. Gracias, Mara. Gracias, Andrea. Nos fuimos. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.